siempre tengo un precio. Y no me mires, no me mires, no, no. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos lo que hicieron de nosotros y ya Ludmila me está cagando a pedo. Sí, ¿cuánto tiempo va? ¿Cuatro segundos? Claro, 4 segundos. ¿4 segundos? ¿Cómo estás, Ludmi? Hola, Fran, ¿cómo estás? Veo que bien. Yo estoy joya. O muy bien o muy mal. No, yo estoy joya. Joya, ¿sí? De super vacaciones y... ¿Viste que esta etapa del año es como...? Y a seguir se le acaba de caer por segunda vez en 15 segundos. Su iPhone. Ay, no tengo un iPhone. Bueno, no uso nada Mac. Parecido. No sabemos nada. Parecido. No, tiene un iPod. Lumia se acaba de cagar la computadora. Arrancamos bien lo que hicieron de nosotros. Sí, es el calor que nos tiene. Ay, yo que me iba a comprar un helado. Poco torpe. Ay, Lumia se olvidó comprar. Me dijo, voy a venir para la radio y me voy a comprar un heladito. Para subsanar que nunca trae mate. Bueno, nunca trajo nada comestible. Uy, Dios. Nunca. Eso ya... Pero porque soy una persona... A ver, soy una persona que se cuida muchísimo. Entonces, es como meriendo antes de salir de mi casa. Claro. Pero no cuidas tus relaciones. Claro. No voy a entrar en detalles. No cuida... O sea, tiene que traer la galletita, sino la amistad que hay entre nosotros se va a empezar a... A corromper. A desgranar. ¿Sí? Bueno... No, es como que dice, con las galletitas se corrompe. Ah, ok. Es como dice. Bueno, ahora los traigo Sims. Un kilo de helado y se termina la amistad es como una planta. Si no la riegas, se marchita. La amistad se riega con galletitas, hace mate. Hace un montón que no juego a los Sims. Igual. Bueno, no importa. No te perdés mucho, yo tampoco. Son las 19:04. Arrancamos lo que hicieron de nosotros. Vamos a estar con ustedes hasta las 21. Iba a decir 21. También estoy mal. Y voy a saludar a mi derecha, lo tenemos a Ezequiel Linkman, que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Bien, tardes, hoy es tarde directamente ya. Es verdad. El sol pega de lleno como si fuesen las 4, pero ya son las 7 y 5. Pero así no, que... no tan, o sea, pega bastante acostado, ¿no? Diría la ciencia. Sí, bueno, está bien. Un ángulo... Pero los rayos... Obtusos. Pegan el calor, me refiero, ¿no? Yo detesto el calor, lo voy a decir. Así que... Yo a mí me di cuenta de que... ya lo hablamos esto, me parece. Es mejor sacarse... Es mejor agregarse ropa... Que sacarse, ¿sí? Si hace 45... Si hace 45 grados bajo cero... Vamos a hacer caso omiso al comentario... uno se puede seguir poniendo ropa en la medida que tenga esa ropa, ¿sí? ¿No? Sí, claramente... Hasta no, porque capaz que estás también. Afuera, capaz estás afuera y trajiste un busito solo y refrescó, ¿sí? Estás al horno con frío. Porque tampoco es que el cuerpo genere una cantidad de calor así infinita. Totalmente. Pero en Plutón no tampoco mismo. Genera frío. Entonces cuando hace 45 grados. Sí, calor, genera. ¿Cómo que no? La transpiración. No genera el frío necesario como para terminar de aclimatar, digamos, siguiendo con el mismo. ¿No? Entonces, si hace calor, no te puedes seguir sacando capas de piel. No. Digamos. Y con un bisturí tipo Robin Williams. No, Robbie Williams. Hay un video que se va sacando ropa. Ah, no me acuerdo. No lo vi. Escucha. Soy. Bueno. Tenemos un programa bastante cargado para el día de hoy. Ya Exacto. Vamos a estar enseguidita charlando con un economista porque fue una semana con bastantes noticias y nos va a estar contando y dando su opinión acerca de lo que estuvo sucediendo en esta semana. Pero además tenemos más temas, además de estar charlando con este economista, ya lo vamos a estar presentando. Sí, vamos a estar charlando con Flor Sicilia, que es una militante de la agrupación John William Cook, que nos va, si podemos hacer la entrevista que nos hicimos la semana pasada, donde nos va a estar contando cómo fue el inicio de la murga en Puerta de Hierro. Y después vamos a estar hablando con Camilo Sueiro sobre el Código Procesal Penal. Sí. Vamos a tener la columna de tecnología. Uh-huh. Y deportes, tenemos la noticia del nieto número 116, así que tenemos... Estamos muy contentos, apareció el nieto 116 y vamos a estar contando, bueno, acerca de la noticia. ¿Sí? Exactamente. Pero antes, tenemos las vías de comunicación. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en Lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Nos mandan un mensajito, esos son nuestros amigos. Si no, puede ser a través de Twitter, en @LQHDN. @LQHDN, ahí nos followean. Ajá. En argentino nos siguen y nos retuitean y nos ponen favoritos. En criollo. También se pueden comunicar con nosotros a través de un celular, que es el 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. Recuerden que el lunes nos van a estar retransmitiendo Radio Atilra 96.1 de 12 a 14 y Radio La Chicharra 88.9 el lunes también de 17 a 19 horas. Excelente. Impresionante. Si, mientras me acomodaba, en el celular que manda mensaje, manda WhatsApp, ver una foto de una persona en la cancha de River, no soy yo. No, ¿sí? No, no soy yo, no, ni porque... estoy con mi hermano ni mi primo. Aclaro porque. No, sí, uno puede son tres personas distintas que no soy yo ni son mis familiares. Aviso, ¿no? Porque capaz ni están que en dice... cuero, seguro. No, no, así. Ay, pisé el palito. Sí, muy bien. Me dijeron que hacía frío y llovía. Mirá. Ese día. Así que esas personas están húmedas. No hace frío seguido ahí, ¿no? No, es que arriba pega en el río de la Plata. El vientito más. Pega, pero yo como estoy en los palcos de prensa, no se nota tanto porque hay un poquito más de reparo. Me dijeron que en la popular se hace un poco más de frío cuando. Cuando pasan los aviones. Se siente y se hace. ¿Se siente el vientito? Así como un vientito residual de cuando pasa el avión. Sí. Va, no sé por qué. yo estoy en el palco de prensa. Ah. ¿Sí? Sí, sí. Preguntaba, ¿no? Yo digo que hace mucho frío. Me ha tocado acompañar a mi madre, que es fanática de River. He ido así a sentarme en la platea de River con sí, pero cara tu madre va a platea techadita. Ahora no. ¿Qué nivel? Ahora antes no. Sí. Antes sí, pero igual más nivel va de donde va ahora, a pesar de que no es techada. Ajá. Yo fui una vez a la platea de River. Pero a ver, Roger Water. ¿Y qué tiene? Sí, no, pero digo, está bien. Igual me banqué que una vieja me caga puteadas, así que era como no, ir. No, perfecto, y no, más no, que era la San Martín Alta. Ah, claro, no. Así que era bastante característico. Tu madre va a Belgrano. San Martín. A la Belgrano Alta, creo, si no me equivoco. Belgrano Alta y antes iba. La mano enfrente. A la Cibre, claro. En lo que da la Lugones. No sabría decirte. A Figueroa Alcorta, bueno, hasta Belgrano Alta tengo. Después se me termina la información, digamos. Bueno, yo antes de empezar, antes de que me olvide, voy a mandar saludos a cuatro mujeres, ¿sí? Como para. No, para. A Jessica, ¿sí? Que no dijo, no va a estar escuchando. A Noelia, ¿sí? A Paola y a Viviana, ¿sí? Jessica echa en cara que nunca le mandamos saludos, así que vamos a mandarle esta vez saludos. Pero es que la tenemos mucho en mente, entonces es como... Me dijo que no nos va a escuchar, así que al pedo bueno. Que le mandemos saludos. No. Dijo, no te voy a escuchar porque nunca nos manda saludos. Ah, está bien. Bueno, que por nos eso. Escuche hoy. Por eso. Claro, así que ver, bueno, si la amenaza surtió le mandamos un beso. Y a Noelia dijo que nos iba a estar escuchando después en la repetición, ¿sí? Porque hoy no podía. Perfecto. Dijo, y le mandamos un gran saludo a Lucy, que por algunas cuestiones familiares no pudo venir. Que le mandamos un saludo grande, que nos dijo que nos iba a estar escuchando. Y a la madre también. Y a la madre que también. Se está recuperando, sí. Pero bueno, arrancamos lo que hicieron de nosotros de la siguiente manera. El 3 de diciembre de 1981 fallecía en Buenos Aires Jaime Dávalos, poeta, escritor salteño, fue autor de las letras de samba y canciones populares. Con la voz de la Negra Sosa y la guitarra y voz de Eduardo Falú, una de las más conocidas de Dávalos, Tonada de un viejo amor. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al infierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entra el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Seguimos en lo que hicieron de nosotros, son las 19:15, estamos tratando de comunicarnos con Ernesto Matos. Ernesto es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador por dicha institución. Además es integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz. La idea de charlar con él, que nos pidió que lo llamemos ahora en dos minutitos más, así vamos a contarles un poco por qué, es justamente charlar porque esta semana hubo dos o tres novedades por más interesantes con respecto a lo que tiene que ver en materia económica aquí en la Argentina. Por empezar, el otro día la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en el encuentro de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, frente a todos los de la burguesía nacional, si se quiere. Bueno, a mí lo personal me pareció, tío, cátedra, tiró datos para todos lados, ¿sí? Como la suele caracterizar cuando da ese tipo de charlas o explicaciones, más que nada. Y ahí lo que anunció, el anuncio más importante, es acerca de la exime el pago de, digamos, el impuesto de las ganancias para el medio aguinaldo de diciembre. Es decir, que todos aquellos trabajadores registrados que cobren menos de 35 mil pesos, ¿sí? Es decir, una amplia cantidad de lo que es toda la torta laboral, ¿sí? Yo, por ejemplo. como por ejemplo cualquiera de nosotros, va a estar eximido del pago de dicho impuesto, ¿sí? Que se cobra regularmente. Lo que tuvo de interesante, además, es que dio muchas explicaciones alrededor de para qué se utiliza ese impuesto y por qué es tan importante. Sí, hay muchos detractores acerca de lo que es el impuesto a las ganancias, incluso muchos le dicen que no es impuesto a las ganancias, sino que es impuesto al salario, ¿sí? No es el salario, no es ganancia, etcétera, lo cual es materia discutible para mí, ¿sí? Y bueno, y estuvo explicando el porcentaje que se le da a esos fondos para la inversión, digamos, hay una parte que va al ANSES, es decir, a los fondos de las cajas jubilatorias, ¿sí? Otra parte va al Conectar Igualdad, otra parte va, si no me equivoco, a la Asignación Universal por Hijo, digamos. Entonces, como tiene una directa reinversión, ¿sí? Esa recaudación impositiva sobre la gente más vulnerable del sistema, ¿sí? Así que, bueno, por eso también estuvo bueno aclarar, porque muchos dicen, claro, la usan solamente para aumentar la caja del Estado, ¿sí? Sí, sí. Bueno, cuando terminó diciendo que no era tan así, ¿sí? Hay un porcentaje que va al Tesoro Nacional, como se llama, pero el mayor porcentaje de todo va a ayudas sociales, digamos, si se quiere, digamos, como son el Conectar Igualdad, el ANSES y los diferentes programas. Por otra parte, también lo que se anunció esta semana fue que el ministro Axel Kicillof la Argentina en nombre, Axel Kicillof en nombre de la República Argentina, va a adelantar el pago del Boden 15, ¿sí? Es uno de los bonos de deuda que están estipulados, digamos, para el pago. Y bueno, queríamos preguntarle bien qué era, que nos explique bien un economista, ¿sí? Alguien que sepa bien, pues yo no mandarme ningún tipo de burrada. Acerca de qué es el Boden 15 y a qué se debe el adelanto del pago que estaba estipulado. El vencimiento de este bono era recién en octubre del 2015. O sea, había tiempo para pagarlo. Digamos, sí, uno podría decir, bueno, tengo una deuda, la estiro hasta octubre, que es donde puedo acumular más dinero, ¿sí? Y la pago más tranquilo. Bueno, ¿por qué se adelanta ese pago? La idea era, digamos, que nos pueda evacuar ese tipo de dudas, que nosotros no somos... No estamos en condiciones de hacerlo porque no somos eruditos de la materia. Mientras tanto, pasamos las vías de comunicación mientras tratamos de comunicarnos con Ernesto. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, como se llama el programa, se hacen nuestros amigos, nos mandan un mensajito, nos publican, y si no, lo pueden hacer a través de Twitter, en @LQHDN, @LQHDN. Recuerden también que nos pueden llamar al celular al 11 50 42 25 70, 11 50 42 25 70, y también nos van a estar retransmitiendo el lunes de 12 a 14 en Radio Atilra 96.1 y el lunes también de 17 a 19 en Radio La Chicharra 88.9. Estamos esperando los mates de Ezequiel todavía. Sí, brillan por su ausencia, saludamos a la gente que pasa. ¿Querés tomar los fríos como estaban? Tereríamos. No, si pero querés. No era un tereré, era un mate frío. Claro, lo peor de todo que era un punto medio, un gris. Sí. Si no, saco agua fría del dispenser. Bueno, ¿y tenés juguito? ¿Así? ¿O no, hierbas? Bueno, entonces vamos a escuchar un tema mejor. Sí, por favor. Dale. El 30 de noviembre de 1979, la banda Pink Floyd editó The Wall, uno de los discos míticos de la historia del rock y uno de los títulos esenciales en la discografía del grupo. Escuchemos el tema compuesto por Roger Waters, que dio el nombre al álbum, The Wall. All in all, it's just a hymn, never breaking the wall. Seguimos en lo que hicieron de nosotros y como les estábamos comentando, ya estamos en comunicación con Ernesto Matos. Ernesto es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador por dicha institución y además es integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. ¿Es así? Ernesto, dije todo bien. ¿Cómo estás? Sí, bueno, faltó la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche, que es el espacio donde estamos todos los economistas. En el 2002 venimos un poco también batallando toda esta situación, ¿no? Está bien. Con todos los temas candentes de economía que la gente quiere comprender un poquito más sencillo y que no le hagan difícil. Está bien, está bueno, porque Scalabrini Ortiz decía algo así como... si no entendés la economía, preguntá, si no entendés, volvé a preguntar, y si no, quiere decir que están cagando. Así que está bueno que haya gente como usted que nos esté dando una mano al respecto. Sí, como todo, siempre requiere igual mucho estudio. Esto, sí, totalmente. Uno ahora se divierte, ¿no? Pero claro, todos tenemos que pasar, digo, porque a veces uno se divierte ahora, pero una hora estudiando Jaureche, Scalabrini Ortiz, y todavía falta mucho para aprender. Sí, sí, seguramente. Bueno, te llamamos en particular por lo que estuvo sucediendo esta semana. Por empezar, queríamos preguntarte si pudiste escuchar el discurso de la presidenta en el encuentro de la UIA y qué te pareció. Escuché el de Kicillof. Ajá. La verdad que el de Cristina lo tuvimos justo en un seminario internacional con el vicegobierno de Bolivia. Uh-huh. Así que pude por lo menos escucharlo bien detenidamente el de Kicillof, y me parece que es un discurso que yo lo recomiendo a esta altura, porque ha venido madurando el discurso en frente a la UIA, ¿no? Sí. Lo que está mostrando ahora Kicillof es, muchachos, ustedes son capitalistas, tienen ganancias, lo único que tienen que hacer como capitalistas es innovar y competir. Sí, tal cual. Llámese internamente o competir contra los de afuera. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no fugan dólares? ¿Por qué no sacan por el lado contado con liquid? Dejó entrever muchas cosas, digamos, ¿no? Donde muestra, obviamente, el mundo como está en recesión. Todos más o menos ya venimos siguiendo los números. Más o menos esto no... Ni hay que ser liberal ni de izquierda, pero si uno ve los números afuera, Brasil proyecta un cero de crecimiento, sí. China y el espacio de los BRIC viene desacelerando del 12 al 7%. Y se proyecta que China va a crecer un 7 nada más, o sea que se estabilizó ahora. Pero que China crezca un 7, siendo en este momento la locomotora del mundo, para que se dé una idea. ¿Se acuerdan cuando se fundó el Canal de Panamá, allá por 1910? Sí. Lo fundó Estados Unidos, también, inventando sí. un país, invadiendo militarmente a lo que sería Colombia. Claro. Porque necesitaba que vaya más rápido su mercancía. Tal cual. ¿Qué hace China? Te invierte, nada, ¿no? Es que invadió militarmente. Claro. Invierte económicamente en Nicaragua y te la fractura. ¿Por qué? Porque está planificando que los próximos barcos, los POTS Panamá, llevan más carga todavía. Ajá. Y son más largos, ahorran más energía. Está bien. Y necesitan otro tipo de dragado. Entonces, así está el mundo hoy. Y en ese mundo, Kicillof les está diciendo, nosotros estamos asegurando mercado interno, poder adquisitivo, crédito para que la gente consuma, porque lo que la gente consuma cuando va a comprarse un kilo de harina o cuando se cambia un plasma por uno más chico, uno para computadora, compra una notebook, no sé, se compra una vía al celular, lo que sea que se compra en un supermercado, patio de comida, ropa, se trae eso a la industria. Y con respecto, ¿no? Sí, con respecto a esto, lo de la fuga de dólares, ¿qué te pareció todo lo que estuvo sucediendo alrededor de el desempeño de la banca HSBC y toda la investigación que se está generando alrededor? Bueno, acá creo que ya queda sobre manifiesto. Yo en este punto pensé que no tenía muchas expectativas sobre esto porque era un tema netamente de investigación. Claro. Sí, conozco, por ejemplo, el grupo Cefidar, tenía en Verónica Grondona y Gallero y Magui Rúa un estudio sobre el precio de transferencia y fuga de capitales. No, pero dando datos, no nombres, digamos. Pero recientemente el Banco Central sacó el ranking de operadores financieros y cambiarios. Financieros quiere decir, bueno, cualquier movimiento financiero que puede ser interno o externo. Pero ya cambiario no, porque cambiario incluye las actividades de comercio exterior. Ajá. ¿Sí? Y otras sí. operaciones. Y ahí es donde entran los bancos que fugan a través del contado con liquid, a través de otros instrumentos financieros, dólares al exterior. Ajá. Y ahí nos dimos cuenta que aparecen de 142 entidades financieras, operadoras y cambiarias, o sea, financieras y cambiarias, el 3% concentra el 47% de esas operaciones. ¿Y quién está ahí? Citibank, HSBC, Banco Francés, claro, y Río. Cuatro bancos. Sí, sí, las grandes, entonces, las grandes bancas internacionales que operan aquí en la nación. Claro, porque ¿qué es lo que hace? Es muy simple, por eso hay que ligarlo esto con el discurso de Kicillof. Porque, digo, hubo ganancia, hubo ampliación de mercado interno, hay inversión extranjera acá que viene manufactura en un 30-35%. En Chile va un 60% de recursos naturales, para que nos saquemos de encima el ejemplo de Chile. Sí. Entonces, invierten en manufactura, o sea, porque hay espacio de poder adquisitivo. ¿Y esas ganancias qué hacen? Por eso le decimos, sean capitalistas de Mendiguren, Funes de Rioja, todos los industriales, estos grandes industriales. Uh-huh. Acá tienen un mercado interno, tienen ganancias. ¿Cómo puede ser que se la lleven al exterior y no invierta? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Regular la divisa? Bueno, si el libre mercado no puede asegurar la innovación que asegura cualquier mercado capitalista, entonces el Estado tiene que regular. Bueno, eso es lo que pregonan los gurúes del libre mercado acerca de la poca intervención o la nula intervención del Estado en esos esquemas. Sí, por eso se irritan con esto del CEPO. Claro. A ver, esto lo hablábamos en el seminario allá con los decanos de algunas universidades. Digo, muchachos, hay que estudiar y producir teoría, porque acá hay muchos. Criticamos a gente que no tiene la posibilidad de estudiar y recibe una ayuda social del Estado por vago, los criticamos, es la crítica contundente que hacen ustedes. Uh-huh. Y ustedes están en la universidad cobrando un sueldo del Estado y no producen teoría. Entonces, ¿quiénes son los vagos acá? Entonces, ahí le decíamos, si el liberalismo dice que la economía es la administración de los recursos escasos, uh-huh, el petróleo es un recurso escaso, sí, el oro es un recurso escaso, el dólar también. Para nosotros y cualquier economía periférica, el dólar nosotros no podemos hacer una fotocopia y pagarla al importador. ¿El cual? Entonces hay que regularlo. Pensamos desde el punto de vista liberal, nos hacemos liberales y decimos, no, bueno, es un recurso escaso, necesita la administración de la economía. ¿Quién administra? El Estado. Bien. Con respecto al Estado también, te quería preguntar acerca de qué te pareció la decisión acerca de la exhibición del impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo que se tomó, que bueno, que fue lo que dijo Cristina allí en la UIA. Yo estoy de acuerdo, pero parcialmente. Uh-huh. Creo que acá hay un punto nodal, es que todavía no estamos pudiendo cambiar el núcleo duro del individualismo, claro, liberal, ¿no? Yo no quiero llamar neo, porque neo acá no hay nada nuevo. Ser liberal es lo mismo ahora que hace 50 o 200 años atrás. Uh-huh. Recorte de gasto, trabajador explotado, y obviamente un Estado que lo único que hace es asegurar la seguridad, no hace mucho más funciones, digamos, es el Estado conservador liberal. Entonces me parece que ahí creo que está bien que se le dé, porque es un sector que opina, es un sector que protestan los medios, que se organiza, que es un sector menor de 35.000 pesos, digamos. Pero creo que han perdido la sensibilidad que tiene que tener cualquier trabajador ante un gobierno que ve esa necesidad y la cubre. Porque si esto se lo hubieran pedido a Menem, claro, yo no sé qué hubiera pasado. Se lo hubieran pedido a Martínez de Hoz, a Onganía, porque el impuesto a la ganancia arranca desde el 37 más o menos. Claro. Así que en el 74 se llama impuesto a la ganancia, pero digo, se lo hubieran pedido a cualquier otro gobierno, no se los iba a dar. Uh-huh. O por lo menos lo iban a mandar a la bancata como lo mandaron a los científicos. Tal cual. Sí, sí, entonces sí. Me parece que ahí hay un compromiso del trabajador que nos muestra que cualquier trabajador no es revolucionario porque sí. Uh-huh. Porque ser revolucionario es ser solidario de clase, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. No soy de la clase, digamos. Ni vos ni yo creo que seamos la clase de los Biolcati, digamos, ¿no? No. O de los Rockefeller. Por favor, que no. Entonces, sabemos el padecer de los trabajadores. Y ahí, no ver a los compañeros de... Como está dentro de la CGT oficialista, ¿no? Dentro de lo que es la CGT de Caló. Sí. Que en un momento salieron a reclamar los de la... Que sería la Unión Obrera de los Ladrilleros. Tal cual. Tenían un 50% de informalidad y cobraban 5.000 pesos. Y ellos lo dijeron, así abiertamente, nosotros no tenemos el problema, ojalá lo tuviéramos. Uh-huh. Tenemos otro problema como clase. Sí, sí, habría ahí, hay que hacer, sí. No, hay que hacer una revisión acerca del rol del sindicalismo en Argentina, no a lo largo del, por lo menos de los últimos 50, 60 años, digamos. Sí, pero también, digamos, el momento que estamos viviendo, o sea, creo que todos vemos los cambios, creo que sí. no hay que ser economista para notar los cambios. No, sí, totalmente. Uno iba del conurbano a la capital y veía donde había casas que estaban sin hacer la pared, y de repente a partir de los 2000 esa pared tenía un revestimiento, sí. Estaba pintada, había arena, había cemento, había ladrillo en la vereda. Eso, digo, sí, no hay que ser economista para eso. Tal cual. Y esta decisión, ¿a qué vos crees que corresponde? Justamente una presión del sindicalismo, de los medios, ¿o es una jugada política de la presidenta? Me parece que, a ver, yo igual, esto no quiere decir que no sea legítimo reclamo. Tal cual, sí, eso es lo que decía antes. O sea, mientras se base en la organización, uh-huh, y en una demanda en particular, y esté dentro del marco de la lógica de la democracia, me parece perfecto. Sí. Algunos tienen más éxito que otros, ¿no? Eso también es verdad. Bueno, lo lograron, digamos, ¿no? Presionaron, porque no es que solamente presionaba Moyano. Dentro de la CGT de Caló también presionaban para esto. La CGT de Yasky, esto es lo que hablamos con los compañeros de Yasky. Sí, y la oposición política también, digamos, no solamente de los sindicatos, sino se reclamaba, escuché hasta Patricia Burlich a decir eso, que fue la que le recortó el 13% a los jubilados de los estatales, reclamando ese tipo de cosas. Así que también no, me parece una medida, digamos, que es válida, y sí, que bueno, la presidenta entendió que era necesaria para este sector social, uh-huh, que tiene un protagonismo hoy en la sociedad y bueno, tracciona todo lo demás. No, uno no puede ir en contra de los reclamos de los trabajadores, uh-huh, si no puede debatir, digamos, ¿no? Sí, además lo que decía la presidenta era que iba a repercutir en el mercado interno. Justamente sí, los que ganan menos de 35.000 pesos, a ver, los que reclaman impuesto a la ganancia son 1.000.000 de trabajadores. Sí. La población, o los asalariados en general, son 11.000.000 de trabajadores. Por eso digo, ¿es un reclamo a la clase trabajadora? Sí, pero de una clase trabajadora un poquito más acomodada, digamos, nada más. Digamos, que tiene otras ventajas, digamos, ¿no? Por ahí algunos trabajadores no tienen la ventaja de que tienen un sindicato bancario. Claro. Claro, tal cual. Es una idea. Estamos hablando con Ernesto Matos, que es economista, ¿sí?, de la UBA, docente, investigador. Ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo, ¿sí?, sabemos que tuviste un viaje largo, estuvimos molestando en el desembarco, ¿sí? Quería preguntarte acerca del adelanto que anunció Kicillof del Boden 15, del pago del bono Boden 2015. ¿A qué se debe esto? Primero, ¿qué es el Boden? Si podés explicar en líneas generales para no quemarte la cabeza, ¿qué es el Boden y a qué se debe este adelantamiento? Bueno, obviamente los bonos estos que va mencionando es como los bonos del Corralito, no sé si se acuerdan que este gobierno, sí, hace un año creo que fue, que pagó el bono que tenía que ver justamente con aquellos que habían quedado enfrascados en la medida de Cavado, y el Boden de este 15 también viene de aquella época, y obviamente el adelanto me parece que tendrá que ver con la capacidad de divisas que se tiene hoy se está estabilizada, claro. Más o menos la liquidación de divisas del sector cerealero ha venido en buen ritmo, creciendo más de 20% en comparación al mismo periodo del año anterior, y más lo que tiene con la capacidad de los swaps de China, obviamente hay espalda como para poder hasta adelantar eso, claro, de cualquier imprevisto. Todavía no, el mundo todavía no se ha recuperado. Sí, esto creo que hay que dejarlo claro, porque me parece que a veces, por más que se escuche en el discurso, el mundo hoy está, como le podríamos decir, en un 2x1, y todos están queriendo colocar alguna mercancía en algún mercado. Ajá. Y lo están tratando de hacer a cualquier precio. Por eso es necesario tener barreras arancelarias contra productos que puedan hacer peligrar la industria interna. Entonces me parece que en ese contexto es una medida acertada, ¿no? Se podría decir, bueno, está bien, se le va a pagar a la gente que tenía este bono, y obviamente, bueno, estará más en consonancia con esta idea también del impuesto a la ganancia, de apuntar al mercado interno, bueno, y obviamente seguir fortaleciendo el poder adquisitivo de la gente. Bueno, Ernesto, no te sacamos más tiempo, te agradecemos muchísimo la participación, muy esclarecedora. Bueno, no hay por qué, cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Hablamos con Ernesto Matos. Ernesto es docente, licenciado en economía, sí, y, bueno, es investigador de la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires, forma parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalarín Ortiz, y me, como me corrigió, también fue, es parte del staff docente del el Instituto Arturo Jaureche, ¿así? O sea, no sé, este, no sé si lo dije bien, pero también forma parte de ahí, que fue lo que me aclaró. Estuvo dando cátedra acerca de las últimas medidas, no solo a nivel nacional, o sea, sí, a nivel nacional, pero en el contexto internacional en el que estamos viviendo. Así que bueno, queremos mandar un saludo a Roque de Merlo, que nos estuvo llamando. Aplaudimos a Ernesto, muy agradecedor. Este, no, nos llamó Roque de Merlo saludándonos. ¿Y alguien más? Mientras no, estaba no, en la entrevista. No, llamó Roque diciéndonos que es un programa maravilloso, que está encantadísimo el programa. Ah, bueno. Saludísimos. Me alegra mucho el saludo. Este. El operador nos el operador se está mandando la parte, sí. Fabián. Bueno. Sí, está bien. Vos también, sí, sos un capo, Fabián. Vos también. Te queremos un montón. Claro, bueno. Pasa que él está fuera del aire, entonces no podemos. No, la gente no puede apreciar sus comentarios. Sus dotes, sí. Bueno, seguimos en la visión nosotros. El 3 de diciembre se cumplieron 15 años de la muerte de Enrique Cadícamo. Nacido en Luján, poeta, escritor y autor teatral, fue el hacedor de las letras de una gran cantidad de tangos memorables, como Pompas de Jabón, Los Mareados, Nostalgias, Muñeca Brava, entre otros. Elegimos Los Mareados con música de Coiván y la interpretación de Adriana Valle. Y en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Seguimos en lo que hicieron de nosotros. Vamos a pasar las vías de comunicación para que nos recuerden. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Se hacen nuestros amigos, nos mandan un mensajito, nos publican. Estamos contestando al aire, así que estamos interactuando al aire, como se dice ahora en estos tiempos modernos. ¿Quién está cantando? Yo hago los coros. Ah, genial. También se puede. Quiero ver si los Mustafán que están escuchando y me quieren probar. Ah, así. Buenísimo. Ah, bueno, podemos largar todos, ¿viste? A probar. También se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter en @LQHDN. @LQHDN. Es lo que hicieron de nosotros, pero en siglas. También ahí estamos siguiendo todo lo que pasa en el programa, así que se pueden enterar. Y recuerden, si no nos pueden estar escuchando en este momento, nos van a estar retransmitiendo Radio Atilra 96.1 el lunes de 12 a 14 y Radio La Chicharra el lunes también de 17 a 19 horas. Así que acá estamos y seguimos en lo que hicieron de nosotros. Ezequiel, ¿vos querés contarnos qué vas a hacer la próxima hora con tu columna? Voy a hablar de Facebook y sus nuevas políticas de privacidad y de comercialización. ¿Qué título? ¿Viste? No quiero decir nada más, quiero generar suspenso. No, yo lo que estoy con un suspenso es con lo de WhatsApp. ¿Qué pasó? Que ahora se puso como medio... ¿Por qué? Que ahora tienen las dos los colorcitos. Lo charlamos cuando vos estabas trabajando. No, ya está, no lo podemos volver a charlar. Bueno, no lo charlamos. Pero si querés desactivar la doble tilde, puedes bajarte del sitio de WhatsApp, la beta, que sería como la aplicación no definitiva, la próxima actualización, que todavía no está disponible para ser actualizada. Pero tiene errores, ¿no? O sea, podés cambiarle eso, podés desactivar la doble tilde azul, pero... Mirá, nada, no sabía. No es la versión definitiva. Sí, lo tiramos acá, pero fue justo cuando vos tuviste que... Estos inconvenientes. Sí, sí, laborales. Ezequiel, Francisco, ¿tuviste alguna novedad? Presente. Estaba mirando cómo va estudiante, casi me caigo. Estamos tratando de comunicarnos con Florencia, Sicilia. Si nos está escuchando, por favor, que nos atienda. La tecnología no nos está ayudando en ese tema. Y eso tema. Que ya se licitaron varias licencias de 4G, pero bueno, hay que... ¿Pero el 4G corresponde a las llamadas o no? No. Son frecuencias nuevas, sí, se debería usar igual. Se puede usar. Yo pensé que el 4G solamente respondía a Internet. 3 y 4G son tipos de redes. O sea, vos podés poner en el celular que solo se conecta al 3G y se va a desconectar del 2G si está conectado al 2G y se va a conectar a la red de 3G. Claro, eso lo entiendo. Yo pensé que el 3G solamente era una red de internet, digamos. Pongo un ejemplo fácilmente comprobable. Si vos ponés solo 3G en el celular y estás en un lugar donde no hay 3G, no tenés señal. ¿Se puede poner solamente 3G en el celular? Sí, por supuesto. Mi celular tendría que investigarlo más, porque lo único que conozco es la parte de contactos, mensajes y... WhatsApp. Digamos, claro, tendrías que comprarte un Nokia Mi 100 y agregarle como una pantallita color. Claro, algo así táctil, ponele. No, sí. Pero es algo... No, ya fue. Tengo amigos que tengo se compran... Tirarlo, se, que todos mis amigos tienen celulares más modernos y los veo y digo... ¡Wow! ¿Qué copado tener ese? Pues digo... ¿Para qué? No lo uso. Pero también no lo usás porque se te pone lento, porque sí. Pasan un montón de cosas que... Sí, que se me está llenando la memoria con... Yo no puedo tuitear, no sé. Por ejemplo, entonces estoy dejando de usar el Twitter. Te compadezco. No. Yo estoy cada vez más amigo de Twitter. Yo el nunca Twitter me para amigos. Informarse en el celular es lo mejor. En estoy, un viaje, estoy, cuando estoy influenciando a mis alrededores para que se hagan Twitter. ¿Quiénes son tus alrededores? Unos pares, nada más. No, capaz que quería contar al aire. Sí, parece como si tuviese acción. Jack, Jack Bauer. No, no sé cuál es el apellido. Jack, digamos, no sé. Jack es el nick de, el destripador. Del CEO. Corta todo en 140 caracteres. Bueno, mientras tanto, estamos tratando de comunicarnos con Florencia Sicilia. Florencia. No la estamos quemando al aire, ¿no? No, te parece, sospecha. ¿Por qué queremos hablar con Florencia Sicilia? Porque. Desde la agrupación John Wynn and Cook están empezando, o ya empezaron en realidad hace un tiempito ya están armando una murga en el barrio Puerta de Hierro con los pibes de los barrios de ahí. Son varios chicos, son algo así como 20, 25 pibes, ya están trabajando en la murga y bueno, queríamos llamarla para preguntarle hace cuánto están, qué tienen pensado hacer, cuántos chicos son y todos los etcétera posibles, pero bueno, el 3G, el 4G o el, iba a decir, el una 2G. Barbaridad, No, claro, no, eso no. No funciona. Le mandamos un saludo a Wanda, que seguro que también nos está escuchando. Sí. Bueno, no sé. Acá Fabián que me preguntaba si no, ya está. ¿El 5G? No. ¿Existe 5G? En algunos lugares del mundo. Sí. Bueno, no sé. No, era la ficha del micrófono. Está bien. Francisco, portate bien. ¿Tenés las vías de comunicación? Es lo que no estaría funcionando, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Las paso igual, vos decís? Y sí, ya fue. Estamos rejugados. Quise decir eso. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook en Lo que hicieron de nosotros, así como se llama el programa. Nos mandan un mensajito, se hacen nuestros amigos, nos ponen me gusta y ahí están ya interactuando con Lo que hicieron de nosotros. Si no, también nos pueden encontrar en Twitter en @LQHDN. @LQHDN. Y si no, nos pueden mandar un mensaje o llamar por teléfono al 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. Recuerden que el lunes nos van a estar retransmitiendo y reproduciendo Radio Atilra 96.1 de 12 a 14 y Radio La Chicharra 88.9 el lunes también de 17 a 19 horas. Francisco, vos que sos un periodista neutral. Sí. Calculo que te estoy quemando una sección, pero no me importa en lo más mínimo. ¿Cómo viste el partido del otro día? En mi casa, tenso. Tenso sí. Por los dos equipos, digamos. Sí, porque yo quería ver un espectáculo futbolístico, digamos, claro. Que lo vi, digamos. Para mí fue un buen partido. ¿Se festeja el empate? Yo no festejo empate. Sí, hablando con Cassette. No, festejar no lo festejé. Pero un gol de visitante sí se festeja. No, porque no hay gol de visitante en la final. Ya no, es como si nada. O sea, bueno, la desactualización por completo. Podemos. No estaba ni siquiera en el planeta. Se puede jugar tierra. Un partido y que empaten 55 a 55 y van a ir a penales, digamos. Ahora claro. no hay. Y más si es tan parejo, ¿no? Porque tanta cantidad y de sí, goles. Me parece que sí. Fue un partido. A mí. No sé, no lo puedo analizar. Lo sufrí como un condenado. El primer tiempo lo sufrí mucho. River jugó muy mal. No sé, quizás eran nervios, no sé. Y el segundo tiempo me gustó. Se acomodó, se jugó a lo que quiso River, mi sensación. A pesar de que hubo un par de situaciones que tuvo el Atlético Nacional. Que bueno, como dicen los jugadores, el rival también juega. ¿Sí? Ah, mirá. Sí. Interesante. Porque uno dice, pero le llegan. Y, sí, el otro llega, digamos. No, y también el hecho de que un equipo juegue mal puede ser mérito de cómo el otro equipo sí, se arma. Sí, absolutamente. Es como el huevo y la gallina, digamos. Un equipo juega, pará. Marx diría que es una relación dialéctica, me parece. Claro. Sí, bien podría ser. Lo que iba a decir es que a mí me pasa mucho el debate acerca de que tal equipo juega mal porque el otro juega bien o al revés. Fuerte. Les dejo, dejo esta pregunta filosófica. Sí. No, pero lo cierto es que Atlético Nacional en el primer tiempo jugó muy bien. Tiene un par de jugadores que juegan bien, decididamente. Sí, sí, juegan todavía, bien. El 5 la rompió. Bien, sí. Bueno. Y después en el segundo tiempo me gustó River. Sí, hay que ver ahora en el Monumental que por lo que estuvieron diciendo, va a salir un partido como más adrenalínico, no solo por el contexto, sino porque Nacional suele jugar mejor sin la presión de estar de local. O sea, upa. El visitante juega mejor, pero River también juega mejor de local. O sea, uno diría, claro. ¿Qué? Entonces va a jugar mejor. No, juega bien de local. Entonces se hace muy fuerte de local. Así que, no sé, vamos a ver. Yo como hincha independiente puedo decir... Yo tengo la entrada, ya conseguí mi credencial de prensa para ir. Yo como hincha independiente puedo decir que he visto jugar muchísimo mejor en algunas situaciones, también eso es dependiendo del contexto, a Independiente de visitante que de local. Digo, hay equipos que con mucha presión, digo, cuando Independiente estaba yendo a la B y estaba en la cancha y todo el mundo insultaba, decía de todo y qué sé yo, era como mucha más presión y era mucho más factible que perdiera a que ganara. Sí, en River era como raro porque... En los últimos años, incluso en los tiempos de la B, River

caminar fuera lo más común en estos días. Llegaría tarde, pero sería... Seguimos en lo que hicieron de nosotros. Arrancamos la segunda hora, son las 20.00, ¿sí? Las 2000, como se dice en la jerga militar, ¿es? Tal cual, sí, en Estados Unidos hablan sí, mucho así. Se les gusta eso. Son... El horario civil es el horario militar. Claro, son las 2000 en este momento, en punto, ¿sí? Número redondo. Está jugando para aquel que le interesa, absolutamente por nada. Ah, no, está jugando por la Copa Sudamericana, o sea, por al quien se clasifica en la Copa Sudamericana, Tigre, claro. Estudiante. En realidad, mejor dicho, Estudiantes Tigre, está jugando Estudiante local, gana Estudiantes 4-2. San Miguel. San Miguel juega contra LEM. Tené cuidado con lo que vas a decir. Bueno, sí, pues cuando llegue alguien acá me va... Sí, No, pero decía por Tigre, en realidad. Era simplemente una chicana. Sí. Bueno, hablando de San Miguel, Muniz, cuadro del que el operador es simpatizante, es el peor equipo de los torneos AFA. Digamos, sacó y asiente un con punto, la cabeza. Sacó un punto en eso. ¡No! Y le cobraron un penal a favor, así que imagínate. Para bueno, empatar ese partido, capaz, ¿no? ¿Por qué digo, hablando de San Miguel? Porque Muniz forma parte del partido de San Miguel, digamos. Entonces, hay tres equipos en el partido de San Miguel. Tres equipos de renombre, digamos. Muniz, está San Miguel y Juventud Unida. Ah, mirá, no lo conocía. ¿Debe tener más puntos Muniz o juega en otra categoría? No, sí. Sí. Ah, Muniz es José Sebas, pero está ahí, en el límite. Está bien. Claro, está bien. Decía que el club está en un lado, en la sede está en otro. Iba a preguntarte sí, lo mismo, no, porque la gente no lo escucha. Claro, y mucho me pasa bien. Mucho en la radio que asiento con la cabeza, claro. Incluso cuando estoy haciendo entrevistas, y me doy cuenta que nadie sabe lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, pero estás realmente atento. Estoy metido en el personaje, ¿sí? Bueno, como decía, ya son las 20.02, son las 2002, ¿sí? Estamos en Capicúa, estamos en lo que hicieron de nosotros, y vamos a presentar un poquito lo que se viene en este bloque. Sí, te agarré. Claramente. estaba en yo estaba mirando justo la compu. Perdón. No, pensé que estábamos más aceitada la dupla, porque Ludmila en este momento no está. Fue a recargar provisiones, Ludmila, digamos. Sí, ¿no? Vamos a ver si vuelve con una pauta publicitaria de un programa. Sí, aunque sea. Sí, esperemos. Y en lo posible, en modo de intercambio, ¿no? Más que de dinero. Sí, no hace falta dinero. Nosotros estamos hablando de... Con un intercambio estamos bien. Un intercambio fresco. Bueno, vamos a tener la columna de tecnología. Ajá. ¿No? Que no sé quién lo va a hacer, porque la estoy anunciando yo. Bueno, digamos, es una retro, una meta de la presentación. Y vamos a estar hablando con Camilo Sueiro, un estudiante de abogacía que ya estuvo por esta radio, sí. Que estuvo haciendo alarde de un problema de salud, que tuvo una lesión, es también jugador profesional de fútbol. Sí, es bastante llorón además ese profesor, además ser profesional. Sí. Y bueno, debe estar escuchando, así que le mandamos un saludo grande. Que dé señales de vida, si nos está escuchando Camilo Sueiro. Un retweet puede ser. Puede ser un retweet, puede ser un me gusta en nuestra página de Facebook, en lo que hicieron de nosotros. El retweet es en @LN, las siglas de lo que hicieron de nosotros. ¿Sabes qué, Fran? No dije de qué va a estar hablando. ¿De qué va a estar hablando? Bueno, Camilo, cuando había venido la otra vuelta, nos había presentado, porque en ese momento se estaba presentando, el proyecto de la reforma del Código Procesal Penal, ¿sí? Uh-huh. Esto fue hace un par de meses. Lo cierto es que ayer técnicamente, pues fue el jueves a la madrugada, la sesión fue el miércoles, se terminó de sancionar como ley el Código Diputados. De la Cámara de Diputados sancionó la ley del Código Procesal Penal, que se va a estar llevando adelante, me muero muerto lo que acaba de traer, que se va a estar poniendo, se va a implementar, mejor dicho, de aquí a un año más o menos. Creo que se pone en vigencia el 1 de enero del 2016. Entonces vamos a preguntarle a Camilo acerca de eso, ¿sí? Del Código Procesal Penal, ¿sí? Yo estaba viendo si teníamos una sorpresa en el celular. Estamos tratando de conseguir una sorpresa, ¿sí? Que no es una monja en cautiverio, ¿sí? Muy fuerte. Es una sorpresa. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, se le decía Sora. Fabián, el operador, se está pegando la cabeza en la mesada. ¿Sí? No, y lo de presa, lo de cautiverio, lo decía por presa. Sí, lo entendí. Le explico a Ludmila. Una monja. Sí. Que vive enclaustrada. Que estén escuchando, ¿no? Que vive enclaustrada. Viste que hay monjas de encierro, digamos. Claro, ¿sí? De claustro. Hay monjas docentes, hay monjas estudiantes. Claro. Monjas de claustro. Toma, cambiemos. Ahí está, nos acomodamos en el estudio. Tenemos un estudio amplio y bueno. Sí, sí. Yo acabo de hacer una cosa que a Ludmila no le gustó. Así que bueno, mejor. Ay, ala. Pero ya no sigo más en el programa este, me cansé, me doy la rodilla. No, tiene las piernas largas y es un programa dificultoso para gente con piernas largas. Sí, por eso yo que soy petiza me encuentro muy cómoda. Agradecemos a Movistar que nos está avisando que Flor Cecilia está en condiciones de comunicarse. Ah, te avisamos que el Movistar sí, está disponible ya. Sí, sí, bueno, gracias Movistar, te agradecemos un montón, un amigo. ¿En qué estábamos? No, estamos esperando para decir las vías de comunicación porque nosotros no sabemos los números de teléfono. Muy bien, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de 11 50 42 25 70. 11 50 42 25 70. Si no, lo pueden hacer a través de Facebook en lo que hicieron de nosotros, así como nos llamamos nosotros. Se hacen nuestros amigos, nos mandan un mensajito. Y si no, lo pueden hacer a través de Twitter en @LQHDN. @LQHDN. Recuerden que nos van a estar retransmitiendo Radio Atilra 96.1 el lunes de 12 a 14 y Radio La Chicharra 88.9 el lunes también de 17 a 19 horas. Sigan hablando mientras yo... Ah, no, ahora nadie quiere hablar al micrófono, ¿no? Bueno, no, sí, yo voy a seguir. En realidad no, porque vamos a continuar con el programa escuchando el siguiente tema. Bueno, vamos a hacer algo más. Algo nuevo. A ver si puede volver la familia a las canchas, El convocante grupo Las Pastillas del Abuelo acaba de editar las canciones que musicalizaron su obra de teatro ciego basada en la vida del boxeador Oscar Bonavena. Es su séptimo registro de estudio y en él se reconstruye la historia de Ringo a través de 12 canciones. Elegimos Las Paces, hinchadas, de Las Pastillas del Abuelo. Cuando bajen las banderas de los clubes, si en tu rostro se reflejan otras quejas, de cemento se secan de multitudes, que fue mi padre, fue mi hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce de agridulces que se encarga, del futuro y otro regreso sin destino. Son mi amigo de la infancia, nos criamos en poder. partido del fútbol mundial. Y es el tercer gol de Germán Borrachaga, siempre Maradona. Muy bien, ya estamos con Flor de Sicilia, que es una militante de la agrupación John William Cook. Y Flor, nos escuchás, ¿no? Sí, estoy escuchando. Buenas tardes a todos. Los chicos no te pueden saludar porque están con dos cucharas en la mano y el lado de la boca. Muy bien, muy bien. Hay que disfrutar el veranito. Bueno, Flor, contanos cómo fue lo de, o cómo está yendo lo de Puerta de Hierro con el tema de la murga que empezó. Bueno, básicamente la actividad de murga que estamos haciendo en el barrio Puerta de Hierro surge a partir de una articulación de la agrupación John William Cook con la Asociación Civil Honrar la Vida, que es una asociación civil que viene laburándose varios años en la promoción y prevención de la salud, laburando con temas como prevención en las adicciones, embarazo adolescente, HIV y bueno, temas similares. Ellos vienen laburando de manera itinerante por un montón de barrios, con actividades como teatro a partir de sketch o bueno, distintas actividades artísticas donde iban dando diferentes mensajes relacionados a la salud y bueno, en laburo con jóvenes básicamente. Si bien nunca tuvieron una, digamos, un laburo directo con una agrupación política, conocían a varios antes de la agrupación, principalmente los referentes adultos de esta asociación civil, y bueno, y toman la iniciativa de animarse a meterse un poquito en lo político, ¿no? A dejar claro. De tenerle el miedo que algunos le tienen todavía a la actividad política puntualmente. Claro. Y bueno, las demandas de ellos eran o bien una actividad de murga, porque los jóvenes eran lo que tenían ganas de hacer, los jóvenes que participan de esta asociación civil, o en realidad lo que es la formación política de los pibes, que muchos se acercan a los 16 o ya los tienen y tenían que, bueno, empezar a votar y por ahí no tenían mucha noción de dónde estaban parados. Y bueno, en una confianza, si se quiere, hacia el laburo y las ideas de nuestra agrupación, se animan a empezar a trabajar con nosotros. Y bueno, y después de varias reuniones entre la conducción de nuestra agrupación y los responsables de la asociación civil, después algunas reuniones directas ya de los militantes de la agrupación, como es mi caso y otros compañeros sí. Que están participando con los jóvenes de Honrar la Vida, le dimos marcha al proyecto. Estamos ya hace 2-3 meses aproximadamente ensayando todos los sábados. Hoy el horario definitivo es de 4-5 la percusión, de 5-7 percu y baile, todos juntos. Y los martes ensayando, esto es en el barrio Puerta de Hierro, en una calle asfaltada que hay, justo una cortadita, la calle Altagracia. Buenísimo. Y ahí estamos los sábados y los martes teniendo un segundo ensayo que es de 1-3 percusión y de 3-5 todos juntos, percu y baile también, en la placita del Hospital Viejo de Moreno. Claro. Que bueno, ahí todos están convocados, invitados a participar en lo que tengan ganas. La murga es muy amplia, permite muchas cosas, así que bueno, todos más que invitados. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cuántos chicos hay más o menos? Y mira, arrancamos primero con el grupo de los jóvenes de la Asociación Civil Honrar la Vida. que eran aproximadamente 10 jóvenes, a los que se fueron sumando algunos militantes de la agrupación, algunos murgueros que estaban ahí sin actividad y que decidieron volver a las claro. pistas. Así que de la agrupación puntualmente se habrán sumado 5 militantes más o menos, ahí teníamos un numerito de 15, más algunos chicos del barrio que fueron escuchando el ruido y se fueron acercando, que bueno, hoy haremos un número de 20, 25 pibes y pibas que estamos bailando y tocando. En principio habíamos arrancado en la canchita del barrio, donde, sí. bueno, se complicó un poco porque suele estar utilizada por un grupo de pibes que juegan a la pelota, que si bien la mejor de las ondas, se complicaba ahí el organizarnos en el espacio, así que salimos a hablar con todos los vecinos. Dice Frank que hay cosas con las que no se jode refiriéndose al fútbol, me imagino. Seguro, seguro, y bueno, nosotros fuimos respetuosos de ese espacio, por eso intentamos encontrar un espacio nuevo, aunque sin dejar de sumar a esos pibes claro. que jugaban a la pelota, que algunos se van acercando un poco vergonzosamente a veces, pero de a poquito se van sumando. Cuando terminan de jugar a la pelota vienen al asfaltito que queda a 2 cuadras, cuadrita y media, y bueno, se van sumando de a poco. Y ahora una actividad linda que tuvimos hace 2 sábados atrás fue el pasar a charlar con cada vecino de esa cuadra, claro. a contarles de la actividad, a invitarlos, de alguna manera pedir permiso para utilizar ese espacio, porque bueno, no deja ser la calle de sus casas, y bueno, y el ruido y demás, a algunos les puede gustar, a otros no tanto, y favorablemente tuvimos como la mejor de las ondas con los vecinos, que salen a la calle a vernos ensayar, a tomar un mate. Bueno. Está buenísimo lo que se da los sábados ahí. Y bueno, y ahora intentando ver si vamos a poder llegar a alguna salida para carnaval. Así que empezamos con una rifita, que de hecho, si alguien que escucha quiere acercarse y comprar, nos da una gran mano. Una rifa de 20 pesos por un lechón que rifamos para Navidad, para hacernos los trajes. Porque claro. hay muchos pibes que no se los pueden pagar, y la idea es que todos podamos tener un lindo traje. Así que estamos con eso, y bueno, viendo si podemos llegar a presentar algo en el verano. ¿Cómo es el nombre? ¿Ya tiene nombre la murga? No, por ahora tenemos un grupo de Facebook que tenemos La Murga Sin Nombre. Buenísimo. Muy buen nombre. Muy buen nombre, muy sí, buen sí. nombre. La Sin Nombre es otro buen nombre. Estamos con ese grupo de Facebook porque la verdad es que, bueno, como saben, elegir un nombre es una decisión importante, que bueno, que tiene que poder identificarnos a todos. Y hay varias propuestas que no quiero tirar ninguna todavía porque se sigue discutiendo sábado a sábado. Lo que sí está definido son los colores, que son negro, blanco, dorado. Somos muy glamorosos en Puerta de Hierro. Muy bueno. Y algún detalle en rojo. Así que bueno, tenemos esos colores definidos ya, y estamos ahí por la elección del nombre todavía. Bueno, buenísimo. Bueno, recordemos los horarios y en dónde. Bárbaro. Los sábados estamos de 4 a 5 la percusión, después nos quedamos percu y baile de 5 a 7, la calle es Altagracia y el Tiziano es. El colectivo Buenísimo. Que los lleva es el colectivo número 30. Perfecto. Y de la parada del cole, que es la calle sobre Irigoyen, el colectivo de Irigoyen y Altagracia son 3-4 cuadritas sobre Altagracia. Y si no, por ahí la forma más fácil de contactarnos son los martes en el hospital. Bueno. Ahí estamos desde la 1 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Primero la percu, después el baile y la percu todos juntos. Por ahí los que tengan ganas se pueden acercar ahí, y ahí después coordinamos bien para irnos los sábados al barrio. Así que bueno, todos invitados, el que les guste cantar, bailar, tocar, hacer malabares, ayudarnos en escenografía, lo que fuera, hay mucho para hacer. Buenísimo. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo la comunicación, y queremos más noticias con las salidas y eso, así que estamos en contacto. Bárbaro. Si quieren pueden pasar mi número por cualquier cosa, lo digo ahora si les parece. Dale, sí, decilo. Mi número es 1169393265. si quieren después repetirlo. Si a alguien le quedó ahí un dato que no recuerda, puede mandar un mensajito y coordinamos. Buenísimo. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo y mucha mer para la murga y que tenga éxitos. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un besito grande. Un 3 de diciembre de 1911 nacía en Italia Nino Rota. Nosotros no lo conocimos, por supuesto, pero él fue el compositor de bandas sonoras para el cine de muchas películas famosas, como por ejemplo la música de la famosa película El Padrino. ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Yendo de las manos este. Y ya falta muy poco sí, tiempo. Sí, contémosle a la año, gente, ¿no? Que la semana que viene va a ser nuestro último programa del año. Esperemos volver y que nos reciban con las manos, los brazos abiertos, las manos también abiertas. ¿Sí? ¿Me dejás? ¿Puedes? Sí. Ah, bueno. Ah, porque acá sí está bien. El operador dice que no tiene manos para abrazarnos. Estamos en el horno. No, bueno, la semana que viene va a ser. Para operar. Sí, opera con la nariz. Sí. Y los codos. Y los codos. Bueno, lo que decíamos es que va a ser el último programa del año la semana que viene y vamos a tirar la radio por la ventana. Si se puede, porque hay rejas, digamos, en la ventana acá, así que va a ser medio complicado. No llores, Fabián. No es un adiós, es un hasta luego. ¡Qué fuerte! Me gustó mucho eso. Bueno, contame... Además de venir a llevar los mejores mates de la eternidad, ¿por qué vino Ezequiel Dickman a la radio hoy? Igual le ganó el lado hoy. Sí. ¿Lograste un auspicio? ¿Un canje o algo? ¿O no le dijiste ni siquiera que era un programa de dos sobrecitos de galletitas. Sobrecito de galletita y en el hospital se consigue. Claro, es. ¿Viste la manteca que te dan antes de comer en un restaurante? Sí. Así? ¿Qué se rifa? No, terminalo. ¿Vos que te lo.? El se rifa. Sí. Oh, vamos sí, a ir a comprar. Hay que ir a comprar eso. Bueno, ¿por qué esta música? No sé, ¿qué? ¿Está James Bond? No, es la música de Matrix. Ah. Es. De hecho, era mirá si seré cinéfilo, que no sé. Sí, sí, pero bueno. Es la música de Matrix. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Facebook. No sé si estuvieron atentos a su Facebook, a su correo electrónico. En un momento, Facebook publicó un cambio en sus políticas de privacidad. No sé si les llegó la notificación. Sí. ¿Vieron algo? Sí. No, en general... Estás tratando de hacer memoria. Sí, lo que pasa es que vi gente que lo publica en sus muros y no le doy bola a la gente que publica cosas en su muro porque... No leíste, ¿no? Lo que publicó en su muro de cada uno. No. Es como una cadena. No, leo porque, claro, porque como para mí es una cadena, no le creo. Si le rezás a 10 personas y se los compartís. Por eso pensé que... Yo leí mucha gente. ¿Uno la leyó? No. Leí una parte y cuando empecé a ver L o L3, L10 o algo así, dije no. Bueno, pero hasta ahí, ¿qué leíste? Nada, que había un cambio de seguridad y de o algo así en Facebook. Claro, pero lo que se... En realidad... La sucesión fue así. Primero hubo una notificación de parte de Facebook de que a partir del 1 de enero de 2015 iba a haber cambios en su política de... No tanto en la política de privacidad, eso se mantiene bastante parecido. Lo que cambia es la forma de administrar esta privacidad y algunos cambios en el uso de los datos personales. Así que más que nada tienen que ver con la comercialización de nuestros perfiles como usuarios en internet y sobre todo en Facebook. Y también algunos cambios en la aplicación, ¿no? De Facebook en sí misma. Lo que sí, vamos a empezar aclarando que el mensaje que se publicó en los muros de un montón de personas, compartiéndolo, poniendo yo declaro que todo lo que publique en mi muro es mío y Facebook, si no te doy permiso para que lo uses ni hagas dinero con eso. ¿Una especie de declaración jurada virtual? Claro, que habla de artículos que no existen, por lo menos en la ley de acá. Y hablando de... O sea, cita un artículo de la ley de propiedad intelectual, supuestamente. Es cualquiera. Es como cuando decían... si no le mandé... Hotmail va a cerrar el año que viene. Sí. No, perdón. Hotmail va a ser pago. Era. Si no reenvías esto a por lo menos 20 contactos... Espera, que tenés un problema en el cable. A ver, habla. Hola. Está, ¿se escucha? Sí, sí, sí. En algún momento Facebook incluso decían que iba a ser pago. Claro, pero Facebook, bueno, dice que nunca va a ser pago, igual en los términos dice que no garantizan que alguna vez sea pago, pero no importa, la cuestión es que Facebook genera dinero con el uso que nosotros le damos, y de hecho... ¿A través de qué? ¿Las publicidades? A través de las publicidades, exactamente, que todos vemos, y lo importante de esto es... ¿qué cambios hubo? Bueno, hubo cambios que después vamos a compartir un par de links en nuestro Facebook, en nuestro muro, justamente. Sí. Y en el Twitter. Es toda una redundancia, digamos. Por eso Matrix. Claro. Por eso la música de Matrix. Una de las tantas músicas de Matrix. Iba a poner otra, pero era muy heavy metal y me parece que nuestros oyentes se podían asustar. Uno de los cambios más importantes que da Facebook en la actualización del 2015 es... Ya no nos va a preguntar más si queremos revelar nuestra ubicación. Facebook directamente va a utilizar nuestra ubicación para sugerirnos cosas. Por ejemplo, hay una opción que se está usando en algunos lugares del mundo, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, sí. Que se llama que tiene que ver con los amigos que están cerca nuestro. Sí. Tinder. ¿Eh? Tinder. No, Tinder es una red social con un objetivo más específico, diferente. Pero lo que es Facebook... lo que va a hacer es sugerirnos encuentros con amigos que están cerca. Por ejemplo, yo paso por la puerta de la radio, tengo activado el GPS en el celular Y sí. Vos tenés, estás acá, Ludmi, tenés sí. activo el GPS en el suelo y yo voy a pasar, voy a estar acá una cuadra y me va a decir, Ludmila está a menos de 100 metros tuyo, ¿por qué no le propones juntarse? O Ludmila está tomando helado en grido. Qué raro igual, ¿eh? Es como... ¡Epa! Sí, es o sea, está bueno, pero es como... O sea, es interesante ponerle si yo tengo ganas de encontrarme con vos, pero si no tengo ganas de encontrarme con vos, es como... Perdón, estamos solucionando un tema de micrófono. Hola, a ver hola. Ahí. Ludmila. Ludmila. Hola. Ahí va. Me quería pegar por la No, no, quería sacar no, la mano lo que digo de, es que... de que no pueda mover la ficha del cable. Lo que digo es que es, o sea, está bueno si yo me quiero encontrar con vos, ponerle que sea simpático, que yo me esté por encontrar con vos. Claro, o que pero esté un bueno. amigo de Facebook, ¿eh? O claro, sea, sí, sí, pero digo... persona. Sí, N cantidad de personas. Pero bueno, si yo no me quiero encontrar con un amigo de Facebook y estoy tomando un helado, es como, ¿por qué vos tenés que saber dónde estoy yo? Lo loco es, bueno, es una funcionalidad que uno decide si utiliza o no, claramente. Claro. El problema es que nosotros, al estar al aceptar los términos y condiciones de Facebook, al entrar a Facebook por primera vez, sí. y al usarlo, obviamente, cada vez que lo usamos, ya aceptamos cualquier cambio, por ejemplo, estos que se van a dar desde el 1 de enero de 2015. Uno de estos cambios es que Facebook ya no nos va a preguntar más si queremos revelar nuestra ubicación o no, sino que directamente va a entrar a nuestro GPS. Si nosotros tenemos el GPS del celular activado, va a utilizar esta función. Claro, si no, no. Es más, uno podría decir, bueno, yo no voy a usar esa función, la deshabilito. Bueno, es probable que se pueda hacer eso en la siguiente actualización de la aplicación de celular. El problema es que, de todas formas, Facebook ya está autorizado a utilizar nuestro GPS. Claro. Digo, eso es como una pérdida de privacidad importante porque el GPS da la ubicación exacta donde uno está. Sí. Incluso, bueno, nada, hay un montón de aplicaciones que lo utilizan para guiarnos en la ciudad, etcétera. Sí, otro me estaría como asustando igual esa situación de que... Bueno, sí, el problema es este, ¿no? Nosotros decíamos recién, no tiene ninguna validez lo que se publica en los muros. No, aparte, pensándolo medio como en chiste, perdón. Sí, podría hacerme un Facebook trucho de Bin Laden y activar el GPS y que me vengan a buscar a mi casa, ponele, ¿no? Sí, no porque Bin Laden está muerto. Claro. Yo no creo que Bin Laden esté muerto, pero bueno. Sería muy gracioso que haga un Facebook igual, ¿no? Sí. No, pero digo... Y que te vayan a buscar. Pero en ese sentido muy... es como que... Nada, es como raro. Te van a ir a buscar por fan de Bin Laden. Claro. Claro, ponele. Igual sabemos que a Bin Laden lo mató Franco Milazzo. Claro. De los simuladores, de los simuladores, para los que no lo vieron. Bueno, entonces les decía, la publicación esta que se hacía en los muros no tiene ninguna validez legal, porque uno al aceptar los términos y condiciones de Facebook está sí. aceptando también de que estos términos pueden cambiar en cualquier momento, y Facebook en realidad ni siquiera se compromete demasiado a avisarlo, simplemente ahora está avisando, está tomando una nueva política al respecto. Claro. Porque los usuarios están siendo un poco más exigentes en cuestión a la privacidad, etcétera. De hecho, lógicamente, los usuarios que publicaron este aviso en su muro querían protegerse. Ahora, sí, la sí. realidad es que Facebook, y esto no lo va a cambiar, y es bastante viejo, tiene derecho, nosotros le damos derecho a usar cualquier publicación que nosotros hagamos sí. comercialmente, o sea que podría hacer dinero con una canción que nosotros subamos a Facebook por el simple hecho de que nosotros le dimos permiso al aceptar claro. las reglas del juego de esta red social. De hecho, nosotros supuestamente no deberíamos poder publicar contenidos de terceros porque estaríamos violando derechos de propiedad intelectual ajenos, cuando todos sabemos que Facebook está lleno de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por nombrar un par de cosas, nada más. Pongo otro ejemplo, cuando uno borra de Facebook algo, no se borra. Eso queda almacenado en el servidor y en todo caso después de un tiempo prudencial, en general incomprobable, supuestamente se borra. Lo que se borra solamente es el acceso desde nuestro muro. Claro, rápido, digamos. Si alguien lo compartió, bueno, lo lamento. Probablemente eso siga estando visible para los demás. Otro de los cambios, digo, es en la obtención de datos personales. Va a recopilar más información sobre lo que hacemos. Facebook lo que viene haciendo es, a partir del contenido que vos ves, o sea, las páginas a las que entras, los perfiles a los que sí. entras, a partir de tu interacción con la aplicación, es decir, los me gusta, los comentarios, las cosas que compartís, los chats que tenés con diferentes usuarios, la frecuencia con la que entras al Facebook y cuánto tiempo estás usando la aplicación, sí, son datos que Facebook recopila. Pero además, Facebook también recopila datos de nuestra navegación web, o sea, de los sitios que nosotros visitamos. Esté abierto o no esté abierto. O sea, cuando vos entras al Facebook, Facebook sabe cuáles son los últimos sitios que vos visitaste y eso lo usa para completar un perfil tuyo, un perfil, sí, podríamos decir, comercial, asociado obviamente a tu usuario de Facebook, por lo tanto, a tu nombre y apellido en general. Sí. Y los que tienen la opción de verificación de identidad también al número de documento, por supuesto. Y a todas las aplicaciones que uno usa, porque uno en general no lee tampoco los términos y condiciones, pero las aplicaciones son bastante salvajes en cuanto al uso de nuestros datos personales. De nuestra información, sí. No solo eso, Facebook también nos avisa de que va a dar la opción de hacer compras a través de la red social, que por lo tanto va a estar en su base de datos nuestros datos bancarios y de tarjeta de crédito cuando nosotros los utilicemos para alguna compra, por ejemplo en el Candy Crush. Ajá. Nunca jugar Candy Crush. Bueno, pero igual podés jugar a Candy Crush sin pagar nada. Claro, el tema es que podés comprar vidas. Claro. Ese es el modelo de negocio de esos juegos. Me llama la atención que no le llame la atención que Facebook sepa qué sitios visitan, pero bueno, no importa. No, lo que pasa es que, o sea, digo, con todo esto que venimos escuchando, es claramente es un sistema que está teniendo toda nuestra información. Digo, en algún lado del sistema queda nuestro base, o sea, nuestra información de a qué sitio estuvimos, y es obvio que te recomienda, por sentido económico, por decirlo de alguna manera, te recomienda que vos pongas me gusta a unas determinadas páginas que a otros no. Digo, ¿por qué te pasa que...? A mí a veces me pasa que, no sé, me meto en el perfil de algún amigo y encuentro páginas de me gusta que nunca me habían aparecido, pero... eso también, digo, es algo que hace Facebook. Te pone páginas y sitios de me gusta para poner me gusta para que vos lo hagas, digamos, ¿no? Por decirlo sí, de una manera. Parte de la política de Facebook fue primero migrar a todos los que tenían usuarios falsos, es decir, organizaciones sociales, partidos políticos, bandas, sí, radios, lo que sea, que no son usuarios, que no son personas. Esos deberían tener un perfil que se llama página, en Facebook, claro, ¿no? Que es a los que uno les pone me gusta, como decías recién, en vez de añadirlos a su como amistad. Claro. Primero Facebook alimentó eso. Y después, porque vos de hecho, si encontrás un usuario que no es una persona, podés denunciarlo. Y si Facebook comprueba que no es un usuario, le da de baja ese usuario. O sea que si Facebook comprueba que no es una persona. Eso se hace, de hecho. Y lo que hizo fue migrar todos a las páginas y después empezó a monetizar, es decir, a casi obligar y a sugerir muy frecuentemente promocionar estas páginas. ¿Qué hizo después? Hizo que las páginas no aparezcan, las páginas que no pagan anuncios, uh-huh, que aparezcan un 90% menos en el muro del resto. Entonces, claro, para que vos puedas ponerle me gusta a una gran cantidad de páginas y no necesariamente esas páginas aparezcan en tu muro. Claro. En tus últimas novedades, digamos. Claro. Vos podés ir a 200.000 páginas y todas estar publicando a las 9 de la noche, vos estar mirando el Facebook y que te aparezca lo de una, dos, o la última que entraste hace unas horas o el día anterior, o si solés entrar a alguna en particular, digamos. Claro. Pero bueno, vamos a dejarle un par de links para que vean los cambios que Facebook hizo en cuanto a la privacidad. Para ir cerrando, les comentamos que ustedes pueden modificar quién ve, cómo ve su perfil, sí, si es público, si no, si se lo dejan solo a los amigos, si se lo dejan a los amigos de los amigos, sí, o también pueden incluso bloquear a personas concretas. Así que les vamos a dejar los links donde eso está explicado. Hay videos donde Facebook, bueno, esto lo tuvo que hacer Facebook porque hubo, digamos, desde sus propios usuarios un reclamo en este sentido. Claro. Bueno, hizo videos explicando cómo uno puede desetiquetarse una foto, cómo uno puede denunciar una foto en la que está etiquetado, cómo uno, claro, puede decir que algo es spam o no, cómo uno puede personalizar quién ve y quién no ve sus publicaciones. Claro. Así que bueno, eso para cerrar. Y también les vamos a dejar el link de un sitio más interesante que se llama Derecho Entre Líneas, que es de una organización que justamente se dedica a esto, a analizar la vida digital y cómo los derechos humanos se ven vulnerados o no en la web. Buenísimo. Bueno, ese, un placer, como siempre, esta columna. Te invitamos a que te quedes en locución de nosotros, no que sé, nos quedan 15 minutos de programa y tenemos una entrevista a Pipi Cucú. El 2 de diciembre de 1905 nacía Osvaldo Pugliese, pianista, director y compositor, uno de los músicos más destacados de la historia del tango. Escuchamos recuerdos de y por Osvaldo Pugliese y su orquesta. Estamos en comunicación con nuestro especialista en materia judicial, somos muy generosos con el término, el estudiante de abogacía, futuro juez de la Corte Suprema, el doctor Camilo Sueiro. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, bajas y buenas noches. Un placer que me hayan llamado nuevamente para hablar un poco de estos temas. Es que ya te convertiste en nuestro gurú y te queríamos preguntar, como hablaste la vez pasada... Si la ley dice que es buenas tardes, es buenas tardes. Sí. Claro, sí, ¿no? Nosotros nos apegamos a la ley. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hablando de ley, se sancionó la ley del Código Procesal Penal y te llamamos justamente para eso, para que nos comentes en líneas generales de qué se trata. Sí, finalmente ayer se aprobó, lo terminó de aprobar el Congreso de la Nación, un nuevo código de procedimiento en materia penal que rige para todas las causas federales y nacionales del país. Se confirmaron los lineamientos originales que nosotros habíamos comentado en algún momento en el programa respecto de que se empezaban a definir seriamente las posiciones y el lugar que ocupan los jueces, los fiscales y los defensores. Recordemos que se logró modificar una cuestión que llevaba muchos años en la capital federal, que es el propio juzgador podía investigar. Sí. Es decir, quien investigaba y quien acusaba era quien terminaba juzgando, algo que está muy cuestionado desde por lo menos los sectores progresistas dentro del derecho, y logró eso ser modificado. También hubo modificaciones respecto de lo que se había conocido en primer momento como la famosa conmoción social, a la hora del dictado de la prisión preventiva, es decir, que se podía considerar, o la justicia podía considerar, a la conmoción social que tuviera el hecho que ejecutara una persona como una forma que permitiera fundar que esa persona estuviera detenida hasta que se llegara al juicio. Esto, por suerte, fue modificado, lo cual es un avance y otra demostración que cuando hay un proyecto oficial, más allá de lo que sea propuesto desde el Ejecutivo, puede ser modificado en el Legislativo. Una actitud muy republicana, por cierto. Y también hubo algunos cambios, y siguen, y va a haber muchos cambios respecto de esta idea de la expulsión de extranjeros, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos es que, bueno, se sostiene todavía que para aquellos delitos, en este código aprobado anoche, para estos delitos que no superen los 3 años y son de flagrancia, es decir, los que tienen las manos en la masa y que sean extranjeros, pueden ser extraditados. Sí. Algunos plantean que hay algunas contradicciones con la famosa ley que el kirchnerismo también impulsara respecto de una ley migratoria, y bueno, será debate en posterior. Lo cierto que se ha modificado la estructura del Poder Judicial en muchos sentidos. Se van a estar creando 17 nuevas fiscalías y 1.751 cargos nuevos dentro de las fiscalías y las defensorías, lo cual empieza a dotar a un Poder Judicial de, no sé si mayor poder, pero sí de mayor amplitud. Y claro, lo que se viene viendo en cada uno de los lugares donde la justicia falta, que es que no están las instituciones, que no tienen la cantidad de personal, que no tienen todos los materiales necesarios para poder llevar adelante una tarea que es fundamental, porque es una tarea que está funcionando, que es la tarea de encarcelar gente que comete delitos, se está haciendo permanentemente, y que esas personas tengan el mejor servicio efectivo de justicia le hace muy bien a la sociedad en general, ¿no? Claro, ahí estaba leyendo que decían algunos diputados que el sistema en este momento, antes de la sanción de la ley, se encontraba colapsado, digamos, no daba abasto digamos, de poder llevar adelante las causas de manera prolija. No, lo que había, y que es lo que la gente muchas veces en general se queja, y con muchísima razón, es el, bueno, cuánto demora una causa, ¿no? Claro. Todo lo que demora una causa, cuánto se tarda. La idea de este nuevo código es aumentar la oralidad respecto de los procesos. Recordemos que todos los procesos son muy escritos, donde se produce prueba en un primer momento y después hay que revalorizar de vuelta esa prueba en una instancia superior y hay que volver a probar. Entonces los testigos tienen que volver a declarar. A un testigo le pueden pasar muchas cosas, entre ellas olvidarse de las situaciones, ni hablemos de testigos mayores de edad o gente que es mayor de edad, con muchas edades, están más cercanos a la vejez, les podría llegar a pasar algo. Entonces este nuevo código, que viene a oxigenar mucho la idea de una justicia más más rápida, más más eficaz, está orientado en ese sistema. Y bueno, la oralidad va a permitir de alguna forma que se pierdan esas ideas que tienen en general la gente respecto a la justicia, que es que no se entiende, que no se explica, que no se sabe qué se quiso decir. Sí. Que hay que andar dilucidando a ver qué quiso poner por escrito algún juez. El tema de la oralidad va a permitir una nueva cercanía, de alguna manera, de la gente con la justicia, que es lo que la gente necesita, ¿no? Claro. Y sí va a ser muy muy categórico esta nueva redistribución de roles. Digo, está la acusa, el juez decide y el defensor defiende. Claro. Algo que se viene aplicando en la provincia de Buenos Aires, con todos sus déficits, que no lo podamos creer y sea difícil, en las causas de mayor envergadura, de con delitos con delitos federales, con delitos mucho más complejos, tanto el investigador era el que juzgaba. Claro. Todo estaba concentrado en una sola persona. Claro. Ya para ir cerrando, te pregunto, capaz que medio lo dijiste ya en todo lo que ibas comentando, pero se habla de que se pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, digamos. ¿A qué se refiere con eso? Lo que se llama inquisitivo se refiere a que el Estado busca la verdad respecto de qué es lo que sucedió con una persona, sobre lo que hizo una persona, de una forma distinta. Es decir, pues deja de llevar adelante la acción del Estado. Es decir, el pasa a representar verdaderamente, y con el poder que le corresponde, los intereses de la sociedad en que se juzga a una persona que ha cometido un delito, y no el propio juzgador, que tiene que estar velando por todas las garantías constitucionales. No puede estar pensando en que necesita llegar mediante la investigación a condenar o absolver a una persona. Este cambio de sistema de uno a otro es, bueno, usa alguien que defiende y alguien que resuelve. Claro. Este es el sistema acusador. El sistema inquisitivo lo que tiene es que quien va a decidir tu suerte es quien te buscó las pruebas en tu contra. Claro. Entonces, ¿dónde estaría la imparcialidad de ese que va a buscar las pruebas en tu contra y busca la forma de encontrarte esas pruebas en tu contra y termina decidiendo respecto de eso, ¿no? Claro. Cami, ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿sí? Te agradecemos muchísimo. Si hubiese sido por nosotros, nos quedamos más. No va a faltar momento en estos tiempos de verano y noches cortas de compartir alguna cervecita para que me sigas, por lo menos a mí, contando. No sé si es que tu señora te deja, digamos, ¿sí? Porque... Por supuesto. Sí, no hay problemas legales ahí. Está bien. Bueno, Te agradezco mucho la comunicación. No, por favor, gracias a vos, Cami. Mandamos un saludo grande. Grande para todos y buen cierre del programa. Muchas gracias. Estábamos hablando con Camilo Suero, que es estudiante de abogacía y, bueno, nuestro especialista, si se quiere, en lo que tiene que ver con materia judicial. Nos estuvo contando un poco acerca de la ley que se sancionó ayer a la madrugada, de lo que es la reforma del nuevo Código Procesal Penal. Sí, es una reforma, es nueva, sí, pero bueno, valga la redundancia. Recuerden que nos van a estar retransmitiendo Radio Atilra 96.1 el lunes de 12 a 14 y Radio La Chicharra 88.9 el lunes también de 17 a 19 horas. Nosotros ya nos estamos por ir, nos queda un poquitito de tiempo todavía. Permitime cerrar los saludos, ¿sí? A Roque de Merlo, que nos estuvo escuchando. Yo no tuve la oportunidad de hablar con él, Ludmila sí. Sí. Estaba enojado con los medios locales que estaban... Que tiran mucho para atrás. Ajá. Y nos agradecía la radio infinitamente. Bueno, muchísimas gracias. Espero que nos escuche, que el viernes que viene es el último programa. Exactamente, eso les iba a comentar. La semana que viene vamos a tratar de tirar la casa, la radio por la ventana. ¿Quién trae la sidra? Así que, Marta, te avisamos Fabián que trae la sidra, traigas, ¿no?, a un contratista o algo así para que arregle el edificio, porque vamos a estar... Vamos a hacer descontrol. Quilombo. Vamos a hacer quilombo. Así que vamos a ver si podemos completar. Si nos comimos medio kilo de helado, el viernes que viene comemos un kilo. Sí, unos locos bárbaros comiendo helado. Oh. ¿Sabes? El quilombo que vamos a tener va a ser estomacal, porque estuvimos tomando helado, mate frío, decididamente. Y paso los toros. Pomelo. Pero yo para hacer la digestión me tomé un spray. Sí. Bueno. Entonces vos zafás. Les contamos la semana que viene cómo terminamos, ¿sí? Nosotros ya nos queda poquitito tiempo. Te agradecemos, Ezequiel Linkman, por haber venido. Un placer. Me requieran. Te invitamos a que venga la semana que viene, vos que fuiste parte estable del staff. ¿Sí? Tengo que traer algo para compartir. Y podrías. Ustedes podrían, yo traigo siempre. Bueno. No vamos a pedirle la picada a Fabián, porque ya es pedirle peras al olmo. Pero algunas galletitas a Ludmila, a ver si se pone. Podríamos. Bueno, voy a pensar. Bueno. Ezequiel trae el mate y yo traigo mi carisma. Nosotros nos vamos, ¿sí? Recuerden, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. No es mi mamá. Siempre me pregunto cómo que puede hacer todo junto. Yo siempre al pedo. necesite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promover.